¿Cuál es su labor específica? Todo el trabajo que haya que hacer. Hay que ayudar a perforar, se ayuda a quemar, se escoge la carga que separar la peña del material, del mineral. Ya ese mineral se debe empacar en costales, en estopas, y ya tiene que uno sacarlas, llevarlas al molino. Ya en el molino se tritura y ya eso se monta, pues se echan unos marranos, que es a la que la muele. Ya después de eso se vacía y a un tanque. Ya en el tanque ya uno la pasa por una mesa concentradora. Y ya ahí es donde ya uno saca el producido, que ya queda el poquito para uno, ya uno lo purifica en la batea, ya lo limpia y ya lo purifica en la batea. Ya es donde ya queda el oro. ¿Eso cada cuánto lo hacen? ¿Eso lo hacen todos los Cada días? 8 días, o sea, la mayoría de gente siempre lo saca cada 8 días. Trabajan la semana y siempre sacan la carga por el jueves y ya muelen. Por ejemplo, nosotros que trabajamos de cuenta nosotros, el tiempo que uno pues considere no trabajar, pero cuando ya la gente es jornaleando, sí tiene que trabajar de 7 O a sea, 4. ustedes trabajan en la mina que es de ustedes, en la mina propia, como Sí, ya o sea, en hacen. los trabajos que uno Ah, tenga, uno no, trabaja. en concesión. Sí, por ejemplo, mucha gente tiene pues, son muchos socios en la mina, cada cual tiene su diferente trabajo. Ah, ya, Cada listo. cual trabaja en su trabajo y ya ahí es donde ya sacan el material. Y digamos, ¿cómo harían para dividirse lo que sacan? Pues los productos o las extracciones. No, uno lo que saca, por ejemplo, si trabajan dos o tres, ya uno ahí tiene que, lo que uno, el producido que uno saque, tiene que uno descontar los gastos que le metió, lo del aire, la dinamita, y ya lo que sobra ya tiene que partirlo. Y si ya no quedó nada, ese es el problema. A veces sí sale uno pues poquito, pero igualmente. Ya la minería es así. La minería no es que usted diario va a sacar bastante, no, la minería tiene su constancia y sus días buenos y sus días malos. Pero siempre saca buena cantidad de oro para vender. Pues sí, no es mucho, pero que uno no va a decir que se perdió la, como el cuento de la comida, no. Sí, porque igualmente eso es un trabajo muy duro, porque ¿para qué?